disminuye a la mía. Hasta los momentos que no estás a mi lado, te hago el amor, mi vida, con el pensamiento. Que disminuye a la...